Cuando me acaricias, mayo, quiero sentir tu beso y el palpitar de tus labios. Quiero sentir tu brazo cuando me acaricias, mayo. Quiero sentirme solo, los dos solitos nomás. Quiero brindarte todas mis esperanzas y felicidad. Quiero brindarte solo, los dos solitos nomás. Quiero brindarte todas mis esperanzas y felicidad. Todo mi pensamiento se borra cuando te veo, porque tus ojos negros me abruman con tu deseo. Todo mi pensamiento se borra con tu deseo, porque tus ojos negros me abruman cuando te veo. Siento que más aumenta todo mi amor hacia ti, porque te quiero tanto, tú eres todo mi existir. Siento que más aumenta todo mi amor hacia ti, porque te quiero tanto, tú eres todo mi existir. Thank you.